en laperaradiotv.com. Vamos ahora a pasar a nuestro departamento de información, de información en la comunidad. Vamos a platicar ahora con Sandy. Ella trabaja en el departamento de labores e industrias, donde es especialista en servicios vocacionales del programa de consultoría para el pronto retorno al trabajo. Labor Industrias, como siempre, está trayéndoles a ustedes información para que conozcan sus derechos para todos los trabajadores en el estado de Washington. Le damos los buenos días, Sandy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Sandy. Muchas gracias. Siempre el Departamento de Labor e Industria siempre tiene información para compartir con la comunidad. Así que hoy vamos a hablar acerca de este programa de consultoría para el pronto retorno al trabajo. ¿Nos podría explicar un poquito para que nuestra comunidad conozca acerca de este programa de compensación para trabajadores, también conocido como seguro industrial? Claro que sí. Labor e Industrias, o LNI, como lo llamamos habitualmente, es una agencia estatal diversa cuya misión consiste en mantener a los trabajadores de Washington seguros y trabajando. Nuestra intención es que todos los trabajadores del estado de Washington, sin importar su situación migratoria, cuenten con un lugar de trabajo seguro. Nosotros, como administradores del sistema de compensación laboral o seguro industrial, somos similares a una gran compañía de seguros que brinda cobertura médica y de reemplazo de salarios limitado a los trabajadores que sufren lesiones y enfermedades relacionadas en el trabajo, entre muchas otras cosas. Muy bien, pues qué bueno. Entonces, si nos podría también dar un poquito más de información acerca del programa de consultoría para pronto retorno al trabajo. Eso es separado, ¿verdad? Diferente. Es consulta para el pronto retorno al trabajo. Pues nosotros somos un programa que tiene varios consultores certificados en todo el estado que estamos listos para ayudarle. Nuestro equipo también incluye a dos consultores bilingües que hablan español. Nosotros ofrecemos planificación de retorno al trabajo a los empleadores para que los trabajadores puedan regresar al trabajo realizando tareas livianas. Si no está seguro de lo que el trabajador puede hacer y necesita ayuda con ideas sobre tareas livianas, nosotros podemos ayudarle. Por ejemplo, si tiene un restaurante y uno de sus empleados sufre una cortada profunda en la mano izquierda, el médico le restringe actividades y esas actividades limitan sus funciones en la cocina y solamente puede utilizar la mano derecha. En estos casos, nosotros podemos reunirnos para analizar las opciones o tareas que se pueden asignar al trabajador dentro de las restricciones y que éstas sean de utilidad y o apropiadas para su negocio. También ofrecemos evaluaciones de ergonomía para los trabajadores que presenten un reclamo o para ayudar a prevenir lesiones. Por ejemplo, si tiene un trabajador que siente molestias en la parte baja de la espalda después de escribir en el computador por muchas horas, podemos programar una visita y evaluar el área de trabajo. Si es necesario, le recomendaremos modificaciones y equipos ergonómicos que puedan brindar alivio. Nuestra consulta inicial, siempre le daremos una explicación general de todo el programa y servicios que ofrecemos. Evaluaremos el nivel de servicios que usted necesite o desee y elaboraremos un plan específico de acuerdo al tipo de empresa y programaremos asistencia adicional si es necesario. Por favor, no dude en contactarnos. Entonces, siempre hay ayuda, siempre hay algún recurso que se le pueda ofrecer. ¿Nos podría dar un poquitito más de detalle acerca de lo que es un trabajo liviano? Claro, trabajo liviano es aquel que usted puede ofrecer a un empleado dentro de sus limitaciones médicas para que lo realice durante su recuperación. Este tipo de trabajo no tiene que estar directamente relacionado con el trabajo que el empleado realizaba antes de lesionarse. El trabajo liviano o de transición puede consistir en trabajar menos horas, realizar algunas de las tareas originales medio tiempo e ir aumentando gradualmente la jornada hasta llegar a tiempo completo, desempeñar diferentes tareas con menor exigencia física e ir incorporando progresivamente las tareas originales, adaptar el puesto de trabajo o el lugar de trabajo a las limitaciones físicas proporcionando herramientas o equipos, o crear un nuevo puesto de trabajo dentro de las limitaciones médicas mientras su empleado se recupera. Muy bien, pues entonces siempre hay opciones, qué bueno. Y si nos pudiera también mencionar beneficios que ofrece el programa. Nuestros servicios no tienen ningún costo para las empresas, Es decir, son totalmente gratuitos. Usted puede solicitar una consulta inicial en el en la fecha y hora en la que más le convenga. Esto incluye remisiones a nuestros socios internos como especialistas en servicios vocacionales de WorkSource, salud y seguridad, gestión de riesgos y el programa Permanezca en el Trabajo de Washington. Algunos empleadores han aprendido cómo elaborar un programa de seguridad eficaz y han obtenido recursos que les ha ayudado a prevenir lesiones frecuentes y recibido refuerzos de nuestro programa Permanezca en el Trabajo de Washington, el cual incluye reembolsos por equipos necesarios para que el trabajador realice sus tareas de trabajo liviano. Nosotros brindamos conocimiento y formación a los empleadores incluso antes de que suceda una lesión. Y si esto ocurre, nosotros podemos ayudar a eliminar los obstáculos que impiden a los trabajadores regresar al trabajo y asistir o crear una nueva posición si es necesario. Por ejemplo, nosotros tuvimos un empleador que ofreció a un empleado lesionado un puesto temporal de trabajo liviano en el que realizaba control de calidad. Se trataba de un puesto nuevo que se creó para cumplir con sus restricciones. Con este trabajo se redujeron los defectos en los productos y aumentó la satisfacción de los clientes. El NI ofrece incentivos financieros a todos los empleadores elegibles en el estado de Washington. Podemos ayudarle en el proceso de aprobación de tareas livianas para que sea elegible y obtenga el reembolso a través de nuestro programa Permanezca en el Trabajo. Usted puede mantener trabajando a un empleado valioso y recibir el 50% del salario base del trabajador lesionado hasta por 120 días o máximo $25,000 por reclamo. Un programa exitoso de retorno al trabajo les puede ayudar a los empleados a mantener activos mientras se recuperan y reduce el riesgo de que vuelvan a lesionarse. Podemos ayudarles a elaborar un programa eficaz que también reduce las primas de seguro y a su vez el costo de sus reclamos. Al hacer que su empleado regrese al trabajo cuanto sea médicamente posible, puede ayudar a un empleado, a su empresa y a sus estados financieros. Este es un programa en el que todos ganan, tanto empleadores como empleados. Excelente. Pues estamos platicando con Sandy. Ella trabaja en el Departamento de Labor e Industrias como especialista de servicios vocacionales del programa de consultoría para el pronto retorno al trabajo. Aquí en laperaradiotv.com siempre nos gusta platicar con nuestros invitados para que nos hablen acerca de cómo ayudar a nuestra comunidad. Y nos podría explicar entonces, ¿por qué debería de interesarle el retorno al trabajo a los empleadores? Claro, el pronto retorno al trabajo es de importancia crítica para prevenir discapacidad a largo plazo. Un estudio indica que las personas que dejan de trabajar por más de 6 meses tienen solamente un 55% de probabilidades de retornar a cualquier tipo de trabajo. Y después de 2 años, la probabilidad se reduce a menos del 5%. Un estudio de Crawford y compañía descubrió que los empleados se recuperan de las lesiones 3 veces más rápido cuando están trabajando y los esfuerzos del empleador para que retornen al trabajo puede ahorrar hasta un 70% en el costo de los reclamos. Esto determinó obviamente que la implementación de un programa de retorno al trabajo generó una reducción de costos del 87.5%. Y la buena noticia es que los estudios también demuestran que entre un 80-90% de los empleados lesionados prefieren regresar al trabajo que cobrar discapacidad. Qué bueno, entonces es muy importante saber todo esto. ¿Nos puede mencionar también acerca de los beneficios que recibe el empleador si implementa el programa de retorno al trabajo? Claro, además de reducir los costos de los reclamos y primas de seguro, una estrategia eficaz de retorno al trabajo permite conservar a un empleado con experiencia, mantener los niveles de productividad elevados, reduce el costo de contratar y capacitar a nuevos empleados, mantiene relaciones laborales positivas, abre la oportunidad de desempeñar trabajos que habitualmente no se realizaban, puede reducir el riesgo de volverse a lesionar y ofrece la oportunidad de recibir reembolsos del programa Permanezca en el Trabajo. Muy bien, pues entonces hay beneficios. Y también para los empleados, ¿hay beneficios también? Claro que sí, los empleados se beneficiarán preservando su capacidad de ingreso a largo plazo, manteniéndose activo y enfocado en el proceso de recuperación, manteniendo las relaciones laborales positivas, le cambia el enfoque de discapacidad a capacidad, reduce el riesgo de volverse a lesionar, ofrece estabilidad laboral y financiera y es reconocido y valorado como empleado por la contribución a la compañía. Interesante, muy bien, pues qué bueno, porque entonces quiere decir que es importante, es un desarrollo, es una cultura de retorno al trabajo. Claro que sí. Como mencioné anteriormente, numerosos estudios de salud ocupacional han identificado un vínculo entre la duración del reclamo de seguros de compensación para trabajadores y la pérdida de ingresos a largo plazo. Mientras más tiempo permanezca un empleado sin trabajar, más difícil le resultará regresar a su trabajo inicial y tener el mismo nivel de ingresos. Un programa sólido de retorno al trabajo en su compañía le ayuda al trabajador lesionado a regresar al trabajo lo más pronto posible y de forma segura. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sandy. Sandy trabaja en el Departamento de Labor e Industrias como especialista en servicios vocacionales del programa de consultoría para el pronto retorno al trabajo. Así que queremos agradecerle y preguntarle alguna otra cosita más que quisiera agregar. Claro que sí, no, muchas gracias. Los empleadores pueden obtener acceso a los servicios que prestamos en Labor e Industria sin costo alguno y le ofrecemos recursos en su idioma preferido. Queremos ser su punto de contacto aquí en el ENAI para guiarlos y apoyarlos en la creación de una cultura de retorno al trabajo. También pueden comunicarse directamente con nosotros al correo electrónico ertw@lni.wa.gov. Llamarme al teléfono 425-236-6680 para hacer una cita o visitar nuestro sitio web en español en www.lni.wa.gov/es. Ahí está la información. Bueno, pues entonces le agradecemos nuevamente, Sandy, por esta información y ojalá y que toda nuestra comunidad se mantengan seguros y si tienen necesidad o necesitan más información, pues entonces que se pongan en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por todo y esperamos seguir platicando con ustedes para mantener informada a nuestra comunidad. Gracias, Sandy. Con mucho gusto, gracias a ustedes por tenerme en esta entrevista. Muchísimas gracias a sus amigos de laperaradiotv.com. Como siempre, también trayéndoles a ustedes información para que ustedes también aprendan, conozcan. Recuerden que la información es conocimiento y el conocimiento es poder. Así que manténganse informados, manténganse conectados, escuchando siempre laperaradiotv.com. Muchísimas gracias. Yo soy Rafael Aguilar. Vamos ahora a continuar con nuestra programación regular. Le invito para que se mantenga conectado, manténgase informado, escuchando laperaradiotv.com.